Relaje su espalda. Relaje sus brazos y sus manos. Relaje su cuerpo. Relaje sus piernas y sus pies. Ahora todo su cuerpo está completamente relajado. Escuche mi voz. Voy a contar del 10 al 1. Imagínese que se relaja cada vez más profundamente con cada número descendente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Imagínese que sus párpados están pesados. 10. Párpados pesados. 9. Párpados pesados. 8. Párpados pesados. 7. Párpados pesados. 6. Párpados pesados. 5. Párpados pesados. 4. Párpados pesados. 3. Párpados pesados. 2. Párpados pesados. 1. Párpados pesados. Imagínese que sus párpados están pegados. 10. Párpados pegados. 9. Párpados pegados. 8. Párpados pegados. 7. Párpados pegados. 6. Párpados pegados. 5. Párpados pegados. 4. Párpados pegados. 3. Párpados pegados. 2. Párpados pegados. 1. Párpados pegados. Imagínese que se cae de sueño. 10. Se cae de sueño. 9. Se cae de sueño. 8. Se cae de sueño. 7. Se cae de sueño. 6. Se cae de sueño. 5. Se cae de sueño. 4. Se cae de sueño. 3. Se cae de sueño. 2. Se cae de sueño. 1. Se cae de sueño. Imagínese que está como un muñeco de trapo. 10. Como un muñeco de trapo. 9. Como un muñeco de trapo. 8. Como un muñeco de trapo. 7. Como un muñeco de trapo. 6. Como un muñeco de trapo. 5. Como un muñeco de trapo. 4. Como un muñeco de trapo. 3. Como un muñeco de trapo. 2. Como un muñeco de trapo. 1. Como un muñeco de trapo. Relájese 10 veces más profundo con cada respiración.